Iniciativa Ciudadana, por una ley de radiodifusión para la democracia. La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. Alfredo Leuco, periodista. El hecho de que aquí se dé la posibilidad para que participen organizaciones de la sociedad civil me parece uno de los avances y de los aportes más importantes que tiene todo esto, porque implica darle voz y darle voto a los sectores de las ONG, a aquellos que tienen que ver con los que hacen todos los días los medios de comunicación, como son sus trabajadores, y además me parece que abre el juego para que la sociedad, a través de sus organizaciones libres, a través de sus entidades representativas no tradicionales, le dé un mayor nivel de pluralismo, un mayor nivel de democracia y de búsqueda del consenso. Y en el tema de la Defensoría del Público me parece un avance realmente extraordinario que existe en otros países del mundo. Creo que cada vez más el público, el pueblo, la gente, aquellos que están del otro lado de la comunicación pero que interactúan permanentemente, deben estar incluidos en un capítulo que garantice sus derechos, digamos. Así como el ciudadano común tiene derechos y obligaciones en todos los planos, también en el tema de los medios de comunicación tiene derechos y obligaciones, y la defensoría de ese pueblo, de esa gente, de ese argentino, de ese ciudadano, de ese que es nuestro par cotidiano, nuestro hermano de la Argentina, merece tener quien lo defienda, y por eso me parece que ese es un avance realmente muy importante. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.